quererte como te quiero, por amarte como te amé. Hoy me siento muy perdido en esta calle sin fin. Voy en busca de mi destino y no lo puedo encontrar. He probado ya de todo y no te puedo olvidar. Amarte, amarte será mi cruz. Será, será, será mi cruz. Debes llevar. Será, será, será mi cruz. Amarte, amarte será.